muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Un autor que hace referencia al Sermón del Monte decía que este es un sermón de 25 minutos. Y la verdad que si usted lo lee, yo creo que usa 25 minutos más o menos en leerlo y en decirlo quizás más rápido, más lento. ¿Y en vivirlo? En vivirlo distinto. Pero yo quería hacer una reflexión muy, muy personal. Sí. Que a veces nosotros usamos una hora o 45 minutos y no decimos ni el 10% de lo que Jesús dijo en este sermón. Quizá será que no hemos experimentado, porque hay un autor también que habla acerca del libro de Mateo, especialmente no del libro, sino del autor, y él dice que este autor, Mateo puntualmente, es un personaje que nos cuenta. No hay una forma, como dijéramos, literaria, como se acerca a la escritura, sino que cuenta lo que vivió, la experiencia. Y yo creo que eso es lo que vale realmente cuando uno quiere compartir el mensaje, mostrar la vivencia de lo que nosotros hemos experimentado en esta relación con el Señor. Y eso es lo que hace Mateo en su libro. Por eso es tan importante, por eso que dejó tanto tiempo para hablarnos acerca de Jesús, cómo fue este personaje extraordinario que fue nada menos que el Mesías. Otra de las cosas que tenemos que decir que el Sermón del Monte es una enseñanza que ha cambiado vidas. Por siglos y siglos ha estado cambiando vidas. Y qué importante que nuestro Señor Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por medio de la enseñanza que repite Mateo, recordemos que lo dijimos en algún momento, que Mateo, su evangelio es una enseñanza para nosotros. Él lo hace, lo escribe de esa manera, como una enseñanza para que nosotros podamos mantenerlo fresco en nuestra memoria. Por eso es importante leer el evangelio según San Mateo, por esto mismo precisamente, que el Sermón del Monte ha servido, y tú lo dijiste, recuerdo que lo dijiste en la semana, que ha sido como base para muchos filósofos que aún no creyendo en Jesús, pero han tomado sus palabras para aplicarlas en su vida o como parte de su filosofía. Claro, mira, fíjate como parte del Sermón del Monte, estos principios y normas que él establece diciendo, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lógicamente este sermón maravilloso fue primero para sus discípulos que estaban recién adquiriendo la responsabilidad de ser los portadores de esta luz después que él se fuera. Y se dice precisamente que este fue un sermón que los capacitó. Ellos, recordemos que recién habían sido elegidos. Ajá. Llamados, y con este sermón el Señor los estaba capacitando para la obra que deberían hacer. Pero lo interesante, previo a este sermón, quizás pensando en que cuando el pueblo de Israel fue por el desierto, tú recuerdas, ellos anduvieron, ¿no es cierto?, cruzaron el Mar Rojo, fueron protegidos durante 40 años, Dios señales y prodigios y le entregó la ley en una montaña. O sea, hay muchos antecedentes muy similares a Cristo, que primero se va al desierto, de Egipto viene justamente, tú recuerdas que estuvo en Egipto, sí. Volvió a Nazaret, su pueblo natal, ¿no es cierto?, se incorporó a la actividad, fue bautizado, se fue 40 días al desierto, ¿no es cierto?, habíamos conversado acerca de esto, se preparó, está con algunos discípulos conversando con ellos, establece nuevamente las normas y las establece también en un monte, en una montaña o un monte, y les da estos principios y normas que están allí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Estaba pensando en el monte Carmelo, donde se hizo una diferencia entre aquellos que seguían a Dios y aquellos que no lo seguían, descendió fuego del cielo. Me parece que aquí en la montaña también descendió fuego del cielo. Estas enseñanzas fue como fuego que ardió en el corazón de estos hombres y los llevó a cumplir, o mejor dicho, a desear cumplir con lo que el Señor estaba enseñando. Porque cuando uno lee esto, no puede dejar de pensar de que el Señor lo enseña para nuestro propio bien. Somos nosotros los que salimos beneficiados con la práctica de estas enseñanzas. Y debemos recordar que las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que lo que lo fue para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por esto. Ahora, este Sermón del Monte tiene varias características. Este es el primer discurso de Jesús, este sermón de cinco que Mateo va a registrar, lo habíamos comentado la semana también, de cinco que va a registrarse primero después de haber dado antecedentes, de haber colocado algunos detalles que ya los conversamos en las conversaciones anteriores. Y estas bienaventuranzas del reino podemos dividirlas en dos partes para que usted las converse, las estudie. Los ciudadanos del reino, ¿qué son internamente? Y ahí están los que lloran, los que sufren, los que padecen persecución por causa de mi nombre. Y también los ciudadanos del reino, ¿cómo son externamente? Ustedes son la luz del mundo, ¿no es cierto? Ustedes son la sal de la tierra. Esto que se muestra, lo que es interior y lo que se demuestra. Y nos habla después puntualmente acerca de la ley. Pero noten ustedes que algunas de estas cositas que aparecen acá son muy esenciales, muy prácticas. Por ejemplo, la primera bienaventuranza que dice, y abriendo la boca les enseñan, dice, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Ahora alguien escuchó la palabra pobre y dice, nosotros somos todos pobres, y efectivamente somos felices. No, porque creo que es bueno que nosotros hablemos acerca de esto, porque hay quienes piensan que la pobreza es una bendición. Yo creo que no podríamos tomarlo en sí como una bendición la pobreza. Y tendríamos que decir que bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. No está hablando de los bienes materiales, claro, está hablando de aquellos que reconocen su necesidad de Dios, son aquellos que son pobres en espíritu. Y pobres en espíritu es el humilde, ¿no es cierto?, que acepta y acata lo que Jesús va a decir. También los que lloran, porque van a recibir consolación, y los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bueno, y allí están estas bienaventuranzas para meditar y compartir con otros que no las conocen. Habíamos conversado un tanto acerca de las normas, los principios, capítulos 5, 6 y 7, y nos vamos a centrar ahora en dos temas. Uno, este Sermón del Monte abarcó también la ley. ¿Y qué dice acerca de la ley Jesús? Porque a veces nos tomamos de algunos conceptos equivocados de Pablo, especialmente cuando somos salvos por gracia, y la ley fue clavada en la cruz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Jesús aquí en esta norma que estableció a sus discípulos? Mateo 5, 17 al 19, por lo menos el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué te parece, Horacio? Bueno, desgraciadamente hay personas que tienen la idea de que guardar la ley es ser legalista. Solamente los legalistas guardan la ley. Porque nosotros fuimos salvos por gracia. Gran error, porque el hecho de guardar la ley no significa que estamos dejando de lado la gracia. En absoluto. Fíjate, cuando se habla de las obras, por ejemplo, se dice que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Pero ¿cómo sé yo que tú fuiste salvado? Bueno, tú generalmente yo lo noto por tu forma de actuar, por tus hechos. Una persona que antes era maldiciente, una persona que tenía una vida desordenada, cambia su vida. Y eso llama la atención. ¿Y por qué? ¿Puedo decir que esa persona cambió porque ahora va a ser salva por lo que cambió? No. La salvación le trajo un cambio de vida. Ahora, la ley en este caso nos muestra el pecado. Y como nos muestra el pecado, por la gracia de Dios y porque Cristo está en mi corazón, yo ahora guardo la ley. Pero no guardo la ley para salvarme guardo la ley porque soy salvo. Ahora, alguien podría estar diciendo de que yo soy demasiado presuntuoso al decir que guardo la ley. Es verdad, podría ser así, pero yo me tomo de la mano del Señor y camino a su lado. Y es la única forma como yo puedo obedecer, ser obediente a Dios y guardar la ley. Y Él me guía por los caminos correctos. Exactamente. Ahora, hay una advertencia en el versículo 19 que es bueno tomar en cuenta. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así añade, enseña a los hombres. Fíjate, no solamente los quebrantes, sino los enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe lo mismo, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, fíjate, hay otro texto que me ayuda en este sentido, y que el Señor no vino a quitar la ley, sino más bien a amplificarla. Él vino a explicar la ley para que la entendieran bien. Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste y qué fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, y en este sentido solamente Dios sabe. Porque dime, ¿cómo puedo saber yo si tú estás mirando a alguien para codiciar o no? Eso es imposible, para mí es imposible. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu pensamiento, en tu mente. Entonces, ahí tenemos que enfrentarnos con Dios directamente. Y yo puedo decir que no, que yo tengo pensamientos puros. Pero Dios sabe que no es así y Él finalmente va a ser el que me va a juzgar. Claro, ahora fíjate que muchos años después Santiago y como Romanos hablan acerca de la ley nuevamente. Dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Esto es muy similar a lo que Cristo estableció. Y lógicamente ellos están repitiendo acerca de ese sermón que escucharon, lo están repitiendo y entregando a sus oyentes, a quienes fueron su o a quienes son sus dirigentes, a lo que está dirigiendo. Y Pablo agrega más detalles, y qué pues diremos, dice, la ley es pecado, de ninguna manera, claro, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo creo que queda claro que Jesús hizo un énfasis muy especial y lo colocó en su sermón porque sabía que quizás hoy día y de mucho tiempo hay personas que han tratado de cambiar lo que es la ley de Dios por tradiciones humanas que no llevan realmente a ningún lado sino a la perdición. Y cuidado, porque si usted lo está enseñando, también tendrá lo que Cristo dijo aquí en este sermón. Ahora, otra cosa, tenemos que recordar que cuando nosotros ponemos la fe en nuestro Dios, Él nos dice que nosotros debemos ser obedientes. Yo le creo al Señor y por lo tanto soy obediente. Ahí dice que el hecho de creerle al Señor ya me es contado por justicia. Claro, y fíjate que hay un detalle acá en Mateo 5:20 que puede ser aplicado a todo lo que estamos conversando, porque 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, queremos entrar en ese reino que Él ha prometido y que será un reino eterno, pero dice que si vuestra justicia no fuere mayor que esa norma que ellos tenían. De alguna manera los fariseos eran muy, vamos a decirlo así, muy exigentes, hasta el punto de que habían colocado algunas cosas que estaban un poquito más allá de lo que humanamente se podía hacer. Así que la verdad las cosas que es complicado esto, pero dice, esta es la norma que ustedes tienen que tener, tienen que ser mayor que ellos, aspirar a eso. Y eso es lo que está tratando de decirnos, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, entonces estamos mal, no van a entrar en el reino de los cielos. Y de hecho, dice el Señor, si no entraréis, yo estoy pensando que estos discípulos lo que querían era estar reinando con Cristo siempre. Ahora fíjate, otra de las cosas que me llama la atención en cuanto a estos escribas y fariseos, que ellos prestaban una obediencia externa a la letra de la ley. Cristo quería que se comprendiera que los principios en los cuales se basa la ley y debemos vivir de acuerdo con ellos, los principios en los que se basa la ley. Recordemos por ejemplo el joven rico. El joven rico dijo que había guardado los mandamientos desde su niñez, pero la verdad es que el principio en el cual se basa toda la ley no lo había guardado, que es el amor. Entonces, otra de las, de las cosas es que nosotros debemos tener bien claro que algunos maestros de religión y escribas excusaban las debilidades de la naturaleza humana y de esa forma empequeñecían la seriedad del pecado. Dime tú, ¿ahora acaso no se está haciendo exactamente lo mismo? Pareciera que porque la gente practica ciertas cosas ya dejaron de ser pecado. Pero si todos lo hacen, ¿dónde está lo malo? Ahora, el principio que está detrás de todo esto es el amor. Si yo amo a Dios, entonces voy a obedecer su ley, voy a andar en sus caminos, y algún día me arrodillaré y le diré: Señor, no puedo cumplir tu ley, pero Él me ayudará, pues ha prometido el Espíritu Santo para orientarnos. Dos conceptos que vamos a analizar rápidamente son los principios del reino, que están delineados allí en el capítulo 5:43 en adelante, y algo de esto de las palabras del reino, cómo recibir las palabras en el corazón de cada uno. 5:43 dice lo siguiente: oíste y que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, hablamos de estos principios que no cambian, tanto para el judío como para el griego, para cualquiera, y para nosotros es lo mismo. Vuelve otra vez la autoridad de Jesús a mostrarse, pero yo os digo, por eso que dice al final el texto, al término del discurso, dice, y le escuchamos, pero con tanta autoridad que lo dice. Ahora, no es fácil, amad a vuestros enemigos, dice, bendecid a los que os maldice, y uno, si se coloca en el entorno, en el momento en que estaban viviendo los judíos, es bien difícil aceptar algo, porque ¿quién era el enemigo? No es como ahora, quizás tenemos un enemigo, puede ser un vecino u otro que nos hizo mal, pero en las naciones también tienen a veces enemigos y que quieren ir en contra de uno. Entonces dice, amarlos, no estoy entendiendo, especialmente ellos que estaban siendo esclavos y de alguna manera perseguidos, ¿no es cierto?, extorsionados. Ese mismo Mateo que había sido cobrador de impuestos, ¿a cuántos habrá estafado, voy a decir así, cobrándoles de más? Y yo tengo que amarlo. Por eso que incluso cuando fue llamado a Mateo, más de alguno de los discípulos pensó, ¿y está llamando a Mateo? Pero él dice, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira la condicionalidad, porque Él ama a todo el mundo. Él le entrega el sol a buenos y malos, le da la lluvia a justos e injustos. Y alguien podrá decir, sí, pero que el sol nace, viene, está y a todos alumbra. Hay que tener cuidado con eso, porque también el sol que puede estar brillando, a algunos puede hacer que le dé salud y a otros puede que no le dé salud. Bueno, estos versículos de alguna manera nos enseñan a entender el versículo 48, que es el complicado a veces para comprenderlo, ¿cierto? Así es, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, aquí decíamos que el Señor no nos está pidiendo la perfección de Dios. El Señor lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser perfectos. Así como Dios es perfecto en el cielo, nosotros debemos ser perfectos acá en la tierra. ¿Y cuál es, qué referente tenemos para esa perfección? Yo creo que el modelo que el Señor nos envió fue nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser perfectos como hombres aquí en la tierra, debemos mirarlo a Él, apuntar hacia Él, tratar de llegar a ser como Él. ¿Y de qué manera podemos lograrlo? Caminar a su lado. ¿Qué significa eso? Aprender lo que Él enseñó y ponerlo en práctica. Pero yo tengo que pedirle a Él que me ayude a practicarlo, porque por mí mismo no puedo hacerlo, y debo recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo que me dijo claramente que sin mí nada podéis hacer. Entonces, recordando esa palabra, yo tengo que ir a Él y decirle: Señor, yo quiero ser perfecto, yo quiero ser semejante a ti, pero yo no puedo, ayúdame. Bueno, esto se refiere a nuestra convivencia con nuestros padres, pero especialmente cuando aceptamos a Jesús, comenzamos a vivir una vida que nos va a llevar a un camino ascendente. Pero el camino ascendente nunca es fácil, es difícil, es un camino que va a tener muchas dificultades, un mundo que se desenvuelve en desavenencia, en mentiras, engaños, y nosotros tenemos que ser perfectos. Sí, Dios nos ha ayudado, nos va a ayudar, porque es un componente vital para que entendamos cómo son los principios del reino. No son sencillos, son para cumplirlos. Fíjate, estamos viviendo en un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho fanatismo religioso, esto con el ejército islámico, las barbaridades que han hecho, todo eso. Así que hablar de religión a veces inmediatamente es un tabú, hablar de religión por este mismo problema. Y más aún, cuando se nos tilda de fanáticos, de extremistas, cuando nosotros tratamos de vivir la vida semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando alguien manifiesta que es fanático por el fútbol, que es fanático por un equipo de fútbol, cuando es fanático por un cantante o un actor o actriz de cine, eso se toma como algo normal y natural. No hay ningún problema en que yo sea fanático por el fútbol y me sepa todos los equipos y los nombres y cuando juega y en fin, todo eso es normal, es natural. Pero conocer lo que significa lo que el Señor pide, lo que el Señor me enseña, hacia donde el Señor me lleva, eso sí que a veces es mal mirado. Ahora, fíjate, y esto habla de la importancia que yo le doy al reino de los cielos. Porque si para mí es importante, creo que voy a actuar así como actuó Pablo. Cuando Pablo mira hacia atrás y ve lo que había dejado por causa del Evangelio, por causa de Cristo, y recuerda que dejó a lo mejor familia, dejó posición social, dejó quizás cuantos bienes materiales, y él mira hacia atrás y dice que todo eso que dejé, dice, es basura. Basura comparado con lo que yo encontré. Bueno, en los capítulos 13, 44 en adelante, explica esto del reino de los cielos. Habla, por ejemplo, de un tesoro escondido que encontró un hombre. Cuando lo encuentra, dices, va, lo esconde de nuevo, compra, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y compra el campo, porque ahí está lo que él quería. Lo mismo el reino de los cielos, semejante al mercader que busca buenas perlas. ¿Qué perla? Él tiene muchas perlas, conoce muchas, pero de improviso encuentra una que es excelta, que es maravillosa, extraordinaria, la reconoce y vende todo y compra la perla. Y por último, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Pero que fíjate, recoge peces, ¿sí?, de toda clase, y allí hay una clasificación que se aplica también a las otras parábolas anteriores. Ahora, fíjate, con respecto a las dos parábolas que acabas de, la de el tesoro escondido y la perla, podemos hacer la comparación que siempre el reino de los cielos va a la persona que encuentra la verdad y que encuentra el reino de los cielos va a tener que dejarlo todo, vender todo, dejarlo todo. Eso mismo fue lo que le pidió el Señor Jesús al joven rico, ¿te acuerdas? Cuando le dice, anda, vende todo lo que tiene y ven y sígueme. Él no estuvo dispuesto. Por eso que hoy día los cristianos, hay cristianos que parecen cristianos, pero finalmente no lo son. Bueno, la clave está en dejar todo para seguir al Señor, porque así Dios puede levantarnos de la nada y hacernos cristianos genuinos. El Sermón del Monte puede considerarse como la constitución del reino de Dios. En él encontramos los principios básicos que gobiernan el reino y un mapa para el transitar de sus ciudadanos. Descubrirlos y vivirlos es el desafío que confronta a los seguidores de Jesús. Piénselo. Bueno, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.